Hola, mujeres de la DACA, ¿cómo están? Yo soy Angie, hago parte o pues trato de asistir lo más que puedo a un grupo maravilloso que se llama Mujeres de la Montaña, en el que pues hacemos salidas solo mujeres como para encontrar un espacio para nosotras, relacionarnos con la montaña, hacer ejercicio. Pues, aquí les vamos a hablar un poco de eso. Una amiga que se llama Jen, ella es de Estados Unidos, escribió en su muro de Facebook que le gustaría armar un grupo de mujeres que fueran a la montaña y dijo como, ¿quién me apoya? Entonces yo le comenté y le dije, listo, hagámosle. Una amiga por interno también le escribió y le dijo, listo, hay que hacer. Y eso fue así, como en 3 días ella armó la página de Facebook, armó el grupo de Facebook y arrancamos con el proyecto y en menos de nada, como al mes ya teníamos el primer evento y lo hicimos, y la invitación era a las mujeres a hacer deporte. Resulta que pues nosotras somos corredoras y cuando vamos a correr son, no sé, en una carrera por 100 hombres hay 10 mujeres y eso es mucho, o sea, ni siquiera alcanzan a ser 10 mujeres por 100 hombres. Y siempre, digamos, una carrera larga de 100 kilómetros corren 6 mujeres. No más, son las únicas que compiten y a la meta terminan llegando dos, tres. Entonces sí fue como una preocupación de qué estaba pasando, dónde están las mujeres, dónde está la figura. En la parte de la premiación también la premiación es muy como menor, como cero importancia para las mujeres, como cualquier cosa. Entonces dijimos, pues toca hacer algo y empezamos así. Creo que se ha ido como conformando, como reformando esa idea, como enriqueciendo. Y Mujeres de la Montaña, por un lado, quiere invitar a las mujeres a hacer deporte, por supuesto, a ejercitarse, a no quedarse inquietas. Quiere invitar a las mujeres, ustedes lo saben, yo soy mamá de 2 niños, mi bebé menor tiene 2 años, y fue como estaba corriendo, dejo de correr, y yo quiero hacer algo, yo no me quiero quedar en la casa, yo no me quiero quedar trabajando y criando a mi hijo solamente, a mis hijos, sino quiero hacer algo y es una invitación para las otras mujeres. Nosotras también merecemos tiempo para nosotras, merecemos tiempo para consentirnos, para compartir con nosotras mismas, para compartir con otras mujeres y hacer actividad física es una manera. Normalmente cuando las mujeres salimos del embarazo, pues quedamos subiditas de peso, estamos un poco bajas de nota porque pues no somos las mismas que éramos antes. Y esa fue una motivación muy grande para decirle a las chicas, vamos que sí se puede. Yo recuerdo que mi hijo tenía 6 meses cuando hicimos la primera salida de Mujeres de la Montaña y me lo llevé en el canguro y fue muy, muy gratificante para mí haberme arriesgado y haber ido a hacer actividad física, haber ido a la montaña y haber compartido ese espacio tan bonito con él, porque no dejé de hacer lo que me gustaba y seguía estando con mi hijo chiquito que me necesitaba indudablemente, porque tenía que estar con él 100%. Entonces, pues así, como invitarnos a estar con nosotras mismas. Ya luego podemos empezar a sacar tiempo para nosotras. Hay mujeres, igual, que la pasamos toda la semana, trabajo, casa, hijos, trabajo, casa, hijos. Y el fin de semana creo que es una oportunidad para estar con nosotras. Podemos llevarlos o podemos dejarlos y decir, no, este espacio es para mí, hoy me quedo con mi hijo, hoy dejo a mi hijo y me voy solo yo con las otras mujeres, pero yo, o sea, es mi momento, mi tiempo para consentirme y para estar conmigo misma, porque eso que me ofrezco a mí, que me doy a mí, también aporta a la casa porque voy a estar de mejor humor, porque voy a estar más tranquila y porque me voy a sentir feliz, sencillamente por eso. Eso es una. Lo otro es compartir con mujeres. La idea es que seamos amigas, que nos saludemos, que si veo otra mujer en la montaña, en la calle, corriendo, le pueda decir hola, chao, bien, lo puedes hacer mejor, vamos, siga, no sigas, no te rindas. Como ser más amigas, mejorar ese vínculo entre nosotras las mujeres. Igual, fomentar el deporte en las mujeres, fomentar el atletismo, que corramos, que nos arriesguemos, somos fuertes, somos valientes, tenemos todo para correr, para ganar, para ser valientes. Yo sé que el cuerpo influye y si no empezamos, pues este cuerpo pues no va a cambiar y no se va a transformar y no va a mejorar. Entonces, si empezamos ya, nos vamos a poner fuertes porque pues así es, así es, así es. Cuando me vaya pa'l monte, me empacaré en el bolsillo 4 lunas, un naranjo y todas las rositas del patio. Cuando me vaya pa'l monte, me empacaré mi lenguaje. El amor por la montaña, porque la maltratamos mucho y la montaña es mujer como nosotras. Entonces también es esa otra relación de la montaña, las mujeres, y pues ahora pues somos mujeres de la montaña, vamos a cuidarla, vamos a protegerlas. En las salidas intentamos motivar a las mujeres para que recojan basura, para que no dejen, para no pisar donde no se debe. No es que yo voy a la montaña y me meto por cualquier lado y piso por cualquier lado, sino, no, eso merece un respeto, merece cuidado y tenemos que fomentar ese cuidado. Tenemos que disfrutarla, por supuesto, pero tenemos que cuidarla. Y si podemos reivindicarnos recogiendo la basura y dejándola mejor que cuando fuimos, pues mucho mejor. La primera vez que fui a una de las salidas fue el año pasado, en enero. Y recuerdo que, pues yo desde que llegué a Bogotá, tenía como siempre esa ilusión, esas ganas de salir, pero no sabía hacia dónde. Algunas veces planeaba cosas con mis amigos, pero no era todo el tiempo, no era algo que pudiese hacer seguido, porque uno no sabe, le da miedo, no sé, o sea, pues ir solo pues tampoco aguanta. Entonces, eso es algo que me ha gustado mucho de Mujeres de la Montaña, que es como ese espacio en el que tú puedes ir, puedes estar tranquila porque vas con otras personas, son mujeres también, entonces te sientes un poco más segura, ¿sí? Entonces te da más confianza. De hecho, ya yo me arriesgo también un poco más, ya me voy sola cuando no tengo pues como con quién ir y tal, pues no me importa, ya lo he cogido como costumbre y eso se lo debo a ellas, ¿no? Se lo debo a Mujeres de la Montaña. Digamos, nosotras no queremos solamente que salgamos en grupo, sino que nos arriesguemos a salir, ¿cierto? Tenemos miedo de que nos pase algo, de que nos roben, de que nos hagan algo. Entonces, no, creo que ese miedo cuando lo transmitimos, hacemos que las cosas sucedan. Entonces, si salimos con confianza y diciendo, no, o sea, no me va a pasar nada, yo soy capaz, yo soy fuerte, también aumentamos la confianza en otras mujeres. Y gracias, Angelín, por decir eso, porque sí, o sea, no es solamente... O sea, es mejorar todo, la relación con las otras mujeres, es mejorar la relación y la confianza conmigo misma, porque yo sí puedo, porque yo soy capaz y porque tengo que intentarlo. Ahí tenemos que tener presente, digamos, de las condiciones de los lugares, pero podemos arriesgarnos a ir solas, a pasar un rato con nosotras, y nadie tiene por qué juzgarnos y nadie tiene que decirnos que estamos locas porque no, o sea, nos merecemos ese espacio y tenemos que aprovecharlo. A la medida de mi ansia imagino tu esencia de carretera que se interna en la virgen selva, donde ya perdí los hitos, aún conservo pajaritos, flores, dudas, premuras, carnívoras y rudas. A la medida de mi frente imagino un precedente de historias puras que se juntan en un solo. La primera salida que hicimos la hicimos en un cerro, yo creo que poco conocido, pero pues es muy bello. Queda en la 119 con séptima, al lado de la iglesia de Usaquén. Uno sube todo derecho y sube al sendero de la Aguadora. Allí la hicimos, es un recorrido muy agradable y es muy cortico. Es un poco duro porque es subida, pero es muy cortico, entonces es un buen lugar para empezar. Hemos ido a Majuy, hemos ido a la Peña de Huayca, la última salida que hicimos en montaña fue a un lugar espectacular, fue en diciembre, se llama El Delirio. Ese lugar para mí fue mágico, tiene todo, tiene montaña, parece de mentiras, es divino. Alguna vez fuimos a Fusa, hicimos un entrenamiento allá, fue más por carretera, montaña, los espacios, fue muy agradable. Queremos ir al Pío Nono, nos faltan cerros aquí en Bogotá por hacer con Mujeres de la Montaña. Bueno, la idea es como hacer todos los espacios que tenemos alrededor de Bogotá, que muchas veces no conocemos. Digamos, Majuy es un lugar muy bonito y yo antes de Mujeres de la Montaña no lo conocía, fue como con ellas que dijimos, bueno, vamos a descubrirlo y nos fuimos por allá y es muy bonito. Yo fui a ese de la Huayca, que era la Huayca. ¿La Peña de Huayca? Sí, fue muy chistoso porque, bueno, de hecho eso no pues creo que no lo sabe Miranda, no. Una sola vez que estuvimos como un rato allí dándole largo hablando, no mencioné ese tema, fue que ese día yo estaba buscando plan, ¿no? Porque ese día yo me había separado, pero desde hace un par de meses atrás, pero todavía vivía con la persona. Y ese día ya se iba. Entonces era como, uy, yo no quiero estar aquí en ese momento. Y no sé cómo me llegó la invitación de, pues alguien me compartió el tema y yo, esto es ideal, ¿no? Porque, pues además de todo, es la montaña, es súper chévere. Entonces yo vivía en ese momento en Madrid. Me vine esa noche, me vine el sábado en la noche para Bogotá, eso fue un domingo, si no estoy mal. Y me quedé con una amiga y al día siguiente pues había que salir muy temprano, porque era como a las 6 por allá en el Portal 80, algo así. Y mi amiga, bueno, la obligué a que me acompañara, pues se fue conmigo y no, se la pasó todo el camino odiándome. Que no, que porque me vine para acá, que esto no tiene ni camino marcado, pero yo lo amé, yo lo disfruté, a mí me encantó. O sea, cuando yo vivía en Barranquilla, yo iba seguido al Tayrona, que es como la montaña que tenemos por allá, ¿no? Y porque a mí sí me encanta, sí, la montaña, o sea, y el tema de que el camino fuese así, porque de hecho hemos tenido caminos mucho más suaves que ese, pero ese estuvo muy chévere, y a mí me encantó, yo lo adoré, ya me lo amé. Pero fíjate que pues, mi compañera más nunca quiso hacerme el 2 porque me pareció terrible. Y es que, bueno, ese día fue genial. Eran muchas mujeres, éramos como 100 o más. ¿No? Impresionante, habían 115 mujeres. Y cuando llegamos a la puerta decía que no podíamos entrar por restricción de vegano. No, fue la locura. Y dijimos, ahora, ¿qué hacemos? Pues nos arriesgamos a subir. Nos llamaron la policía y todo que nos estaba esperando abajo. Pero finalmente no hicieron nada. Desafortunadamente no hicieron nada, porque yo sí creo que tendrían que haber subido a ver qué estábamos haciendo, a mirar el impacto que estábamos generando y hacer algo, pero pues no, apenas se pararon ahí en la entrada a esperarnos bajar. Nosotras primero vamos, digamos alguna conoce el lugar, ahora somos 3, Jen se fue está trabajando en Alemania, entonces ella se fue y pues nos quedamos como las 3 a cargo, que es Lilu, Andrea Barreto y pues Miranda. Nosotras vamos o las 3 o vamos 2, hacemos el recorrido, reconocemos el lugar, miramos qué transporte hay que coger, dónde nos bajamos, el punto de encuentro, planeamos como esas cosas. Después de esa acogida que fueron tantas mujeres, y la verdad fue muy agotador porque nosotras les decimos, nosotras no nos hacemos, o sea, no llevamos un grupo de seguridad porque la idea es fomentar la seguridad entre nosotras, pero nosotras somos responsables. Yo no me voy de la montaña sin asegurarme que todas las mujeres bajaron, no arrancamos del punto de partida sin saber que todas se fueron sanas y salvas. Y ese día fue muy duro porque eran muchas, unas más rápidas, otras más lentas, entonces teníamos que asegurarnos que todas bajaran y terminamos, no sé, como a las 3 de la tarde, agotadísimas, muy felices, pero agotadas y dijimos, pues no pueden ser tantas porque es muy duro y velar por la seguridad y que todas hagan el recorrido y regresen bien es muy difícil. En ese momento armamos como un filtro que era por inscripción, pero el lío era que se inscribían unas y las otras no, entonces las que no alcanzaban no iban y las que se inscribían no iban. Los grupos son más o menos de 20, 30 mujeres, sí, y nuestro miedo era que fueran tantas, pero la conclusión fue que en ese momento fueron tantas por lo que era principio de año, todas estaban motivadas a hacer ejercicio, entonces creo que eso hizo que muchas mujeres fueran. Pero en general después decidimos quitar el filtro y que fueran las que quisieran, y sí, van entre 30, 20 mujeres a las salidas, y creo que así está bien. Yo recuerdo una vez que fuimos, creo que al Tablazo, si no estoy mal, que había también, o sea, estaba la inscripción, y cuando llegamos allá, yo tenía contacto con un par de chicas que no fueron porque pues no alcanzaron a inscribirse, y llegamos y habíamos como 10, 12 apenas, o sea, éramos muy poquitas ese día, porque de las que se inscribieron, pues no fueron, un montón faltó, sí. Y entonces fue como, ah, qué embarrada, porque mucha gente quería ir. Sí, entonces como que quitamos ese filtro y finalmente nos dimos cuenta que el grupo fuerte siempre son 20, 30 mujeres, no es más. Y pues 30 mujeres está bien, no es mucho. ¿Qué hacemos? Somos tres, hay una rápida, hay una media y hay una que va más despacio. Entonces, digamos, yo voy en la cabeza porque a mí me gusta correr, voy, subo, bajo, las cuido. Andrea va en la mitad nivelando y Lilu va atrás cerrando el grupo. Así es como lo hemos organizado para como asegurarnos de que todas lleguen y lleguen bien. Seguimos dando alaraca a través de Twitter y en Instagram @alaracaradio y Facebook @alaracaradiofeminista. Es una actividad completamente gratis. Sí hemos considerado pedir un aporte como para hacer cosas para impulsar más el proyecto, no para nosotras, sino para impulsarlo más, hacer camisetas para regalar o hacer eventos, hacer alguna salida y como ir recolectándolo del transporte para que podamos ir todas las que queramos. Pero no, realmente no tiene ningún costo. Nosotros lo hacemos con todo el amor del alma. Queremos que las mujeres se liberen, salgan. ¿Qué tiene que pagar cada una? Su transporte, pues lo que quiera comer y como los gastos personales, pero no, nosotras no cobramos absolutamente nada. Si algún día cobramos o pedimos algún aporte voluntario, pues igual será con completa libertad de las que quieran, de las que no quieran y la cantidad. Y lo que te digo, sería para destinarlo, para fortalecer el proyecto. En algunas de las salidas había algo muy chévere que era como decían, bueno, llevemos para compartir algo. Y entonces al final, ya cuando llegábamos pues hasta donde íbamos a llegar, pues nos sentábamos un rato, compartíamos, eso era bonito, chévere, que hace como parte de lo que cada quien aportaba. Bueno, sí, pues como a la montaña no solo vamos a correr y pues todas no corren, también hicimos como, queremos como trabajar temas. Es muy difícil porque las tres mujeres que estamos en esto pues trabajamos y estamos muy ocupadas y a veces coincidir. A veces las salidas no son cada mes por eso, porque no logramos coincidir, porque no hicimos el reconocimiento antes, entonces decidimos, no, mejor no lo hagamos. Pero sí, como proponer otras actividades, hemos pensado como hagamos una tarde de cine de mujeres, veamos alguna vaina en algún lado, o sí, vayámonos a comer algo, o sencillamente a caminar, a pasear y a conversar. Entonces sí, como encontrar a otras mujeres para hablar y conversar y expresarnos y cómo me siento. Las mujeres tenemos tanto conocimiento que cuando conversamos enriquecemos a las otras de cómo comer, de lo que yo hago para dormir mejor, de lo que sí. Entonces, como esos espacios que nos permitan compartir ese pesar con las otras. Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú una tarde azul. Esta cuarentena ha sido maravillosa por esa parte de las redes. Nosotras tenemos grupo en Instagram, se llama Mujeres de la Montana, pegado. En Facebook también está la página y está el grupo privado, que se llama exactamente igual, Mujeres de la Montana. Y en este tiempo de cuarentena hemos abierto un espacio para conversar con otras mujeres. Tuvimos a una supercorredora que es una mujer que empezó a correr a los 40 años. Bueno, lo recuerdo bien. Yo lo que sé es que ella estaba en sobrepeso, no podía tener hijos, entonces ella decide ponerse a correr para mejorar su calidad de vida y su estado físico, logra quedar en embarazo, ya tiene dos bebés y ella sigue corriendo. Yo creo que es una de las mujeres más fuertes en el atletismo de Colombia, es una mujer que tiene más de 40 años y, o sea, ha ganado en Estados Unidos, ha competido, aquí en Colombia es supremamente fuerte. Ella corre 24 horas y, claro, le duele y todo, pero termina. Estuvimos conversando con ella, estuvimos conversando con dos chicas que tienen cáncer y que son corredoras, son también muy fuertes. Y hace poco tuvimos a una chica que se llama Francisca, ella es de Chile y tiene un grupo que tiene como la misma idea, se llama Mujeres al Cerro. Yo estuve en esa, la chilena. La idea de ella es invitar a las mujeres a correr, allá no le dicen montaña, le llaman el cerro. Entonces, llevar a las mujeres a lo mismo, a que se liberen, a que dejen todo, a que saquen tiempo para ellas y vayan al cerro, a la montaña a correr. Entonces nos encontramos con ella y pues hay más grupos, no hemos conversado con los otros, está Trail Sister, Mujeres al Cerro, de Trail Woman, sí, como varios que tienen la misma finalidad que nosotros y como el objetivo, Mujeres al Cerro, de Francisca. No, esa chilena me parece tan impresionante, tiene 53 años, si no estoy mal, y es, o sea, se ve súper bien y tiene una energía, es más, mencionaba que a ella le gustan las carreras de más de 100K, o sea, sí, esa mujer, ella trabajaba como directora en un colegio y decide, o sea, se pone a correr, le queda gustando y decide dejar de trabajar y vive ahora de eso, ella vive de sus seguidores que tienen Instagram y de las cosas que hace a través de redes, y pues corre, vive solamente para correr, para correr, para correr. Y es que me voy, me voy a tirar río, me voy a sembrar lo mío, me voy, me voy a tirar río, me voy a sembrar lo mío, a comer bonito y a mirar los chulos volar en círculos. Ay, volar en círculos. La montaña, porque la montaña nos ofrece todo, paz, tranquilidad. Cuando uno va a caminar o a correr a la montaña, uno se conecta con ella. Es uno, digamos, en la calle, uno, o personalmente cuando yo corro en la calle, yo estoy conectada conmigo misma, pero hay mucha gente, hay mucho ruido, hay muchas cosas que están sucediendo y no es la misma sensación, no es la misma experiencia. Como yo he vivido la montaña, digamos, de varias maneras, he corrido por la noche y he logrado vivir todas esas sensaciones que uno logra tener en la montaña en la noche, en el día, en la tarde, en la madrugada, y eso no lo ofrece otro espacio. O sea, te lo ofrece la montaña y te lo ofrece la naturaleza. Y cuando uno va y está allí en ese espacio, se reconoce, como que se conecta con lo más profundo de su ser y vive otras cosas. Y la montaña es un reto también, es... yo no voy a desafiarla, yo no voy a pelear con ella, sino voy a conectarme con ella. Le pido permiso para ingresar, la respeto, la quiero y sencillamente vivo un pedacito de ella. Sí, los paisajes son maravillosos. O sea, Miranda ahorita comentó el delirio, que fue un sitio mágico, y es que eso es. O sea, por lo menos ese lugar, yo volví hace poco, justo antes de cuarentena, alcancé a ir otra vez, y es mágico, o sea, estar allí es, no tiene comparación, o sea, uno en la ciudad también ve paisajes bonitos en algunas ocasiones, que los atardeceres, a veces el cielo de Bogotá es una maravilla, pero, y no sé, incluso otros lugares, ¿no?, también de naturaleza, la playa, todo, pero la montaña sí tiene algo especial. Como, además, que a medida que tú vas subiendo, vas viendo cómo va cambiando la vegetación, por ejemplo, eso es algo maravilloso. Y como ves, pues... Los olores, y no todo, es el silencio, es maravilloso. Es maravilloso. Conozco una chica que ella nos acompañó en una ocasión a Mahui. Ella está, digamos que, en sobrepeso. Y le costó mucho porque el peso afecta, cuando nos desplazamos pues le pesa más, afecta su respiración y a ella le costaba mucho subir, pero lo que te digo, Lililu que va atrás la jaló, le dijo vamos, tú puedes, le dieron unos calambres subiendo, ella decía ya no puedo más, me voy a devolver, estoy cansada, no quiero, pero finalmente ella hizo todo el recorrido con nosotras, se devolvió y dijo tengo que volver a hacerlo. Yo sé que tengo que cuidarme, yo sé que tengo que comer mejor, tengo que practicar más para cuando salga a la montaña no me cueste tanto. Tengo que mejorar muchas cosas que estoy haciendo mal para sentirme mejor, porque ella se dio cuenta que se sentía pesada, que no podía, que le costaba. Entonces, como eso, cuando yo voy y me enfrento a una situación y eso me invita a que me sienta mejor conmigo misma. Bueno, si no me funciona así es porque tengo que hacer algo. Y ella... ahora es, digamos, como juiciosa con el ejercicio. A veces me escribe, no, mira, estoy saltando lazo, estoy haciendo esto, he logrado un poquito más, quiero ir con ustedes, ¿cuándo hacen la otra salida? Entonces yo creo que eso sí, de alguna manera, me te impacta, ya sea por disfrutar del paisaje, ya sea por cómo te sientes contigo misma, si te costó mucho y lo quieres volver a intentar. De pronto habrán quienes dicen, no, pues estuvo muy duro y no vuelvo, pero habrán muchas que van a decir, me costó mucho, entonces tengo que ponerme a trabajar para que no me cueste tanto. Pero sí como disfrutarlo, y eso, creo que el cuerpo es muy, muy importante. No depende de si estoy gordita, si estoy flaquita, sino cómo me siento yo. Ella dijo, me cuesta mucho, entonces tengo que empezar a cuidarme, tengo que empezar a hacer deporte, tengo que practicarlo más. Entonces sí, creo que es como, creo que sí genera un impacto. En mala hierba porque nunca me dejé morir. Siempre viva como mala hierba, siempre viva como mala hierba, siempre viva. Yo siento que no nos expone, pero sí cuando hacemos las convocatorias para una actividad y las mujeres empiezan a preguntar, está el tema de la seguridad, es impresionante, como la policía sabe, llevamos botiquín, quién nos va a garantizar la seguridad, sí, como el tema es sobre todo de seguridad, todo el tiempo quieren saber como quién nos va a acompañar, si la policía va a ir, si no va a ir, si saben, si no saben. Por ese lado sí, cuestionarme, sí me han cuestionado por llevarme al niño a la montaña, sí me han dicho como, ay, usted está loca, cómo se le ocurre, es peligroso, se puede caer, le puede pasar algo al niño. Entonces, de eso sí, de salir en grupo de mujeres, no, de salir de manera individual a correr, sí, también, nos dicen como, es peligroso, no vayan solas, les puede pasar algo, ya vayan con alguien. Sí, ese alguien pues tendría que ser un hombre porque pues son como las indirectas que le dicen a uno que no vaya sola, que es peligroso, que no sé qué, pero creo que tenemos que arriesgarnos a salir solas, o sea, tenemos que arriesgarnos a hacerlo y tenemos que aprender a defendernos y tenemos que ganar esa confianza porque nadie va a venir a dárnosla. Y no, yo le decía alguna vez a Angeline, yo no considero y no creo que necesitemos de un hombre para hacer las cosas que nos gustan y que tengamos que estar todo el tiempo con un hombre para sentirnos seguras. Podemos estar seguras entre nosotras y podemos estar seguras con nosotras mismas. Claro, yo no voy a buscar un espacio para exponerme, pero si yo sé que el lugar es tranquilo, si yo sé que tengo que llegar hasta cierto punto en ese lugar porque me dicen que más allá es peligroso, pues entonces yo más allá de lo peligroso no voy, yo llego hasta donde puedo llegar. Pero sí nos dicen como ese tema de seguridad, como que hay mucho miedo entre las mujeres de que seamos solo mujeres. Entonces quieren saber si hay policía, si hay seguridad y cómo lo vamos a manejar. A mí se me han preguntado el tema de que, pero ¿por qué solo mujeres? Yo también quiero ir. O sea, la típica de algunos hombres que quieren estar en todas, ¿no? No, y los hombres, han estado dos hombres, dos o tres, en las salidas, y la verdad, cada vez que van es terrible. Se pierden, les duele, no quieren seguir. Es muy chistoso, ¿verdad? Como que no tienen que estar allí. Pero han sido como esas excepciones de que alguien los lleva, como rompiendo la regla, y no que se haya dado como, digamos, la autorización. Igual, si somos cinco y entre cinco nos armamos con palos y piedras, pues, algo hacemos, carajo. Sí, no. O corremos o alguna cosa. Igual, digamos, en Mapuy, bueno, todos los cerros, digamos, que son peligrosos porque han robado. Entonces, nosotras estamos alertas. Si vemos alguna situación rara, alguna de nosotras se adelanta, mira, coge una piedra, un palo, sí, alguna cosa para estar alerta a lo que pueda pasar. Pero, pues, eso nos puede pasar con hombres, con mujeres, solos, acompañados. Sí, yo les decía antes que a mí eso es una de las cosas, o sea, una de las cosas que he ganado con mujeres de la montaña es como esa confianza, ¿no? Porque sí, o sea, ahí a uno le da miedo, es un poco como que no, pero es que yo sola o algo así. Hace poco, por ejemplo, que fui a La Vieja, yo estaba yendo a La Vieja seguido, aproveché que era como controlado, yo también no sabía que tampoco pues había mucha gente allá, ¿no? Pero habían pedazos, de pronto ya, por ejemplo, camino al páramo, algo que sí se sentía un poco como tenebroso, porque estaba muy solo, uno no se encontraba a nadie más en el camino, y se piensa como que, uy, pero es que le sale a uno a alguien por aquí, ¿qué hace? O sea, además de correr mucho y contar con que el otro de pronto no pueda correr tanto, ¿qué hace uno, no? Pero digamos que igual, o sea, igual seguía porque también está el tema como de practicar, de hacer el ejercicio, de llegar hasta donde se podía llegar. Y pues chévere, esa confianza, digamos, me la dio pues a ver, empezar a salir con mujeres de la montaña. No, no, no me toques, no me toques mal. Quítame esa mirada y de cerdo sediento tras mis espaldas, que cuando me canso del mundo no quiero saberte, queriéndome comer, queriéndome comer, Abrimos un queriéndome espacio que se llama comer, Café y Trail, que es donde van a estar las chicas invitadas y es como hablar cosas de mujeres. Bueno, mujeres de la montaña, lo que te decía, tenemos en ese espacio que la idea es tenerlo, ojalá todos los viernes o en el horario que las mujeres puedan, para conversar con otras mujeres. No tienen que ser expertas en deporte, puede ser una mujer normal, común y corriente que está empezando a correr y que nos quiera contar su experiencia. Publicamos la historia de una mujer que se llama Nicole, tiene 15 años y le encanta correr. Entonces, eso creo que es una motivación para otras niñas para que se arriesguen a ponerse a correr y a hacer deporte. Tenemos a una chica que logré escuchar aquel día. Vamos a hablar de la menstruación, de cómo afecta el deporte, cómo nos vemos, cómo qué hacer, cómo cuidarnos. Sí, entonces la idea es como a través del Instagram, pues poder conversar con otras mujeres y conocerlas y tocar esos temas que a veces ni siquiera tocamos, ¿no? O sea, como que me voy a la montaña, tengo el periodo, pero pues hago que nadie se dé cuenta. Y como que tiene que ser normal. Es hablar de eso. Queremos impulsar como el uso de las camisetas, queremos impulsar el uso de faldas en las mujeres para correr, porque ese es otro tema. Digamos, a mí me encanta correr en short y tengo mis faldas. Entonces la gente como que no tiene frío, sí, como tápese. Entonces, pues no, tampoco, o sea, no me voy a tapar, no me voy a esconder. A mí me gusta correr en short, me gusta correr en falda y vamos a promover el uso de la falda en la montaña y ojalá que se arriesguen todas porque es que, o sea, qué cosa tan horrible que nos toca estarnos escondiendo y nos toca estarnos tapando porque quién sabe qué dirán y quién sabe qué pasará. Entonces, pues no, como eso, invitarlas a usar falda, estamos en proyección de un uniforme con la camiseta y la falda de mujeres de la montaña y pues seguir haciendo salidas, lo que te digo, de pronto un día decimos que vamos a recibir un aporte de voluntario, porque hay lugares en Colombia que nos gustaría visitar, pero no tenemos la plata para ir. Si logramos recolectar una parte de dinero para el transporte, pues pagamos un transporte privado y vamos a conocer otras montañas de Colombia que no sea necesariamente acá cerca de Bogotá. Pienso que cada instante he sobrevivido al caminar y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber, son la clave exacta de este tejido que ando cargando bajo la piel. Así te protejo, aquí sigues dentro. Entonces, sí, como arriesgarnos a hacer cosas. Nosotras las mujeres sabemos hacer muchas cosas y somos unas berraquitas y unas valientes y nos da miedo hacer muchas cosas. Y personalmente a mí también me da miedo hacer muchas cosas. Y entonces cuando nos arriesgamos y digamos lo probamos, de pronto nos queda gustando y nos damos cuenta que no es tan difícil. Y el límite, no, pues afortunadamente creo que no hay límite para eso. Desde que a uno no le duelen las rodillas, no se vaya a lastimar, no se vaya a lesionar, creo que no hay límite. Sí, y el atletismo es muy chévere porque sí, o sea, uno ve niñas que son muy buenas y ve señoras grandes de 40, 50 años que son muy buenas. Y digamos el caso de la chilena, ella se puso a correr carreras largas ya con sus años. Y el caso de Paola Fierro, ella se dio cuenta como, no sé, 30 y pico, 40 años, que era muy pro. Entonces, es arriesgarse a correr y mirar si le funciona. Conozco muchas mujeres que dicen, es que no me gusta correr. Listo, no hay problema, no tienes que correr. Realiza alguna actividad física, lo que te guste, fútbol, baloncesto, no sé, sin ¿sí? caminar, no importa la actividad física, no todas tienen que ser corredoras, pero sí como que no nos quedemos quietas, o sea, que nos hagamos sentir para para para para para siempre viva, como mala hierba. Hola mujeres, un saludo para Laraca, un saludo de parte de todas las mujeres en representación de Mujeres de la Montaña, nada, seguirlas invitando a que nos sigamos uniendo, a que nos sigamos poniendo fuertes, a seguir escuchando y visitando a la Araca. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la oportunidad de conocernos y, bueno, muchas gracias. Sí, súper invitadísimas, la verdad, porque es una experiencia mágica. Si ya están acostumbradas a salir, pues acá tienen un parche chévere para salir. Créanme que se van a divertir muchísimo. La sesión de fotos siempre es muy interesante. Y si no están acostumbradas, pues es un espacio para que prueben, por lo menos. Seguramente les va a gustar. Y si no, van a tener fotos bien chimbitas. Seguimos dando a la Araca a través de Twitter y en Instagram @alaracaradio y Facebook @alaracaradiofeminista.